Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Mis amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa. Bueno, este ya realmente es el primer programa de la nueva temporada de tu programa Acordes y Cuerdas, un programa especializado completamente con lo que es el mundo del arte de la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, el bajo, todo lo que tiene que ver con las cuerdas. Y el día de hoy pues estamos realmente con un invitado espectacular. Ustedes escucharon hace un momento el video en YouTube. Es un video pues realmente impresionante, la técnica muy limpia, realmente un pasillo muy hermoso, Quito de ensueño, del compositor, Moy en este caso, que ya hablaremos posteriormente, pero mejor dejemos que sea el mismo invitado que nos hable un poquito del tema. Bienvenido mi gran amigo Jorge Ortega, Cuencano. Él es productor, él es pues profesor, también me parece que del conservatorio, de la universidad, multifacético, toca jazz, toca rock, toca pasillos, experto en la guitarra eléctrica, experto también me parece que en el piano, experto en la guitarra acústica, en la guitarra clásica, justamente vemos atrás pues unas guitarras clásicas de ahí, y pues démosle la más cordial bienvenida a mi amigo Jorge Ortega desde Cuenca. Muchas gracias, Cristian, gracias por tu invitación, gracias por tu generosa presentación también. Realmente me siento muy contento por eso. Sí, pues bien, es muy chévere tener ahora un espacio en el cual se puede compartir también cosas, ¿no? Como la música de guitarra, obviamente, que es un espacio reducido en todo el país, como industria cultural también, los espacios son reducidos. Entonces es muy bonito tener un espacio en el que podamos nosotros mostrar nuestro trabajo y también hablar de algunas cosas. Sí, este tema lo grabé hace aproximadamente 8 meses con el kenista Kipus Khan, un gran kenista de la provincia del Cañar, que me hizo la invitación para grabar este tema. Es un tema, la verdad, que me costó bastante estudio, por así decir. Creo que con lo que yo más me identifico siempre es con la música del Ecuador, la música tradicional. A pesar de que he tenido la oportunidad de tocar otros géneros y de estudiarlos también, siempre al final del día la música ecuatoriana, la música tradicional, está como debajo de todo, ¿no? Si es que toco jazz, está debajo la música ecuatoriana también, por así decir, en algún perfil, el rock también siempre, y la música para guitarra, como no. Por eso es que este pasillo que se grabó hace cerca de 8 meses, fue una experiencia muy chévere, muy placentera, y poder también hacer algo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que realmente nos hemos visto como muy limitados y reducidos para poder seguir produciendo música. Bueno, me parece que este es como tu renacer o tu regresar a la música y regresar a la vida misma, porque nos comentabas entre telones que pues te dio lamentablemente el COVID y estuviste varado como 6 meses. Y pues, muchachos, ustedes saben que cuando uno deja pues de tocar el instrumento es muy celoso y uno pierde habilidad, pero gracias a Dios pues estás aquí, hermano. Cuéntanos un poquito de ese, porque imagino que tuviste un despertar, ¿no es cierto? Un revivir. Cuéntanos un poquito de toda esa faceta. Sí, sabes que es muy interesante lo que dices tú también, ¿no? Porque, bueno, te cuento que cerca de agosto, hace unos meses, lamentablemente tuve esta recaída ante este virus que todo el mundo está pasando. La verdad es que, mira, yo soy una persona que le gusta hacer mucho deporte, que le gusta cuidarse. Actualmente he tenido un cambio de vida, de un cuidado personal, de salud, por así decir, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, que me dio, la verdad, me entró el bicho, como decimos, y estaba la cosa muy, muy fuerte. Eso me hizo también como tener nuevas perspectivas de la vida, y creo que fue muy chévere para poder como retomar esta etapa de la música, ¿no? De poder entender de que esta vida y que el arte que tenemos nosotros, en este caso la música, es un privilegio como seres humanos, ¿no? Que tenemos este tipo de expresiones. Podríamos decirlo que es una bendición realmente, porque no cualquiera, pues, y con mucho respeto, ¿no?, llega de pronto a esos niveles de interpretar pues de diferentes tipos de estilos, de ritmos, componer, ser profesor, ser productor, también me parece que eres padre de familia, y pues realmente eso es una capacidad tremenda y es una bendición que Dios te da. Sí, por supuesto, la música es una bendición y es una pasión. Recuerdo que cuando tenía yo 5 años, toqué mi primer requinto. Yo soy requintista, en verdad, es que empecé mi mundo por la música y por la guitarra. Empecé tocando cosas como Julio Jaramillo, ese tipo de cosas, ¿no? Fui como desarrollándome un poco. La verdad es que la perspectiva de la música ha ido cambiando a lo largo de mi vida, pero justamente hablando de esta enfermedad y esta etapa que tuve que pasar, sí, realmente fue una bendición poder entender lo valioso que tenemos a veces en las manos, o la oportunidad que tenemos de comunicar lo que tenemos dentro. La música es una pasión, pero también la música es ingrata de cierta forma. Está todo el tiempo al lado de nosotros, pero cuando la dejamos de practicar y tocar, realmente se olvida pronto. Sí, la técnica se va rápido. La verdad es que para mí tocar luego de 2 meses de para exacta, sí, yo tuve una recuperación de más o menos 4 meses para decir que estoy ya a mi 95%, 98%. La verdad me tocó sentarme nuevamente, estudiar durante horas, y muy lento, ¿no? Porque perdí habilidad, tuve una taquicardia un poco fuerte durante 2 meses. Pero también fue muy lindo como poder alcanzar algunas metas. Este día miércoles 17 estoy lanzando un nuevo tema que se llama Bipolar, que es un tema de rock y jazz fusión, y también tiene algunas cositas de música ecuatoriana. Entonces poder como lanzar esta música, poder lanzar estas cosas, me dieron como esta energía nueva, ¿no? De poder alcanzar estas nuevas metas, obviamente con esta alegría de poder también tener salud y de tener este renacer, por así decirlo. Y justamente vamos a escuchar el tema, porque esto realmente es un privilegio tener el estreno el día de hoy aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden que estamos por la señal de 940M y en www.radiocce.com. Recuerden que también se pueden ustedes descargar la aplicación para Android, para iOS, para que ustedes puedan ver la programación de la radio de la Casa de Cultura en formato HD de alta definición, tanto en video como también en el formato de audio. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta canción? ¿Te parece que escuchamos y después volvemos y conversamos de la canción? Encantadísimo, muchas gracias. Presente, maestro, usted la canción, presente la canción. Bueno, para toda la gente del Ecuador, muchas gracias primero por estar aquí. Les presento Bipolar, que es el primer tema de mi disco también con el mismo nombre, Bipolar, en el que tengo muchos géneros, estaré tocando muchos géneros. Espero lo sepan apreciar, les guste y les invito una vez más a escucharnos acá. Vamos ahí con Bipolar, con el maestro Jorge Ortega desde Cuenca. Thank you. chicos, qué espectacular tema bipolar del maestro Jorge Ortega de Cuenca. Espectacular el sonido, la técnica muy limpia, el sonido pues realmente muy bueno. Se ve que hay un trabajo muy profesional. Ahorita justamente vamos a conversar un poquito de la parte técnica, ya que este programa también va enfocado, chicos, para que ustedes aprendan un poco tanto de la técnica en guitarra como también de la técnica en producción. Así es que cuéntame un poquito, Jorge. Yo, como te decía, tras bastidores escucho mucho, mucha similitud, por ejemplo, a la técnica de Guthrie Govan, aquí con Laureiro, escucho un poco de Limiol, escucho un poco de Van Hotwell. Realmente es algo muy exquisito, porque de pronto estás también encontrando tu fusión como estilo propio, ¿sí? El sonido de pronto se asimila mucho, pero de repente es como ya un sonido característico y profesional tuyo. Cuéntanos los pormenores y todos los detalles acerca de esta grabación. Claro, mira, empezando un poco por el tema de la guitarra como tal, sí, en realidad ha sido un camino de muchos años de ir buscando como un sonido propio. Si bien el tema te suena a muchas cosas, pero esto solamente es el inicio de un camino, te cuento que paralelamente, quizá te puedo compartir luego de unos días, estaré lanzando también el disco Mitos y Leyendas, que es un disco dedicado a la composición de guitarra clásica, pero de música tradicional ecuatoriana. Sí, estos discos están conectados, y finalmente espero que dentro de un año, mi plan es que, como todo, una serie de lanzamientos, pueda tener una nueva discografía dedicada exclusivamente desde este estilo hacia la música ecuatoriana. Todos estos estilos, ¿sí? Entonces, de alguna forma, creo que es uno de los núcleos fundamentales, ¿no? El tener siempre la música ecuatoriana, como te digo, en algún momento. Ahora, técnicamente, la verdad es que ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo de ir buscando un sonido. Como tú sabes, tú como guitarrista de tantos años también, Cristian, sabes que incluso desde poner una cuerda, desde el calibre que usas, desde saber qué guitarra escoger, qué micrófono es el que vas a utilizar, un pedal, son cosas muy pequeñitas que necesitas muchos años de experiencia, ¿no?, para poder llegar a un sonido. Pero lo más importante, creo yo, es realmente saber qué te gusta a ti. Sí, y ver a las cosas con humildad. ¿A qué me refiero con humildad? Que uno tiene que saber también entender para qué es bueno y para qué no. Sí, porque nosotros podemos aprender muchas cosas, pero creo que hay un momento... Perdón que te corte, justamente este tema que tú estás hablando es acerca de los límites que uno tiene que estar consciente que uno tiene. Porque hay muchas veces que, por ejemplo, yo y a ti como profesor, como maestro de música y guitarra que eres... Te debe haber pasado que hay muchos chicos que llegan queriendo tocar a los Shredder, a los tipo Yngwie Malmsteen, a los tipo Guthrie Govan, y de pronto comienzan a ver videos en YouTube de Michelangelo Batio, de estos japoneses coreanos virtuosos que tocan literalmente como piano y con las dos manos. A ver, muchachos, es una situación que tú lo debes de saber muy bien y tú lo debes de comprender. Cuando tú eres diestro o eres zurdo, o eres diestro o eres zurdo, la condición de estos guitarristas que serían, para mi modo de ver, serían guitarristas especiales, un poco frikis, porque ellos tienen son ambidiestros, entonces tienen esa capacidad psicomotriz para poder tocar de esa manera, y hacen tappings así a ocho dedos, y mueven las guitarras y pueden tocar así, ¿entiendes? Entonces los muchachos se frustran porque de pronto no entienden que esa es una capacidad y es una condición especial, ¿no es cierto? Si tú aprendiste la guitarra a tocar con la derecha, pues vas a ser un excelente guitarrista, obviamente, con toda la, con todo el amor que tú le pongas, la pasión y más que nada el estudio y la práctica, vas a llegar a ser un excelente guitarrista. Pero eso justamente de los límites hay que saber apreciarlo y digerirlo muy bien. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Mira, hay dos situaciones, ¿no? Siempre la conversación del menos es más es muy interesante. Pero yo recuerdo que en alguna entrevista a Malmsteen decían, ¿cómo que menos es más? Más es más. Creo que la idea es saber reconocer para lo que uno es bueno. Esa es una cuestión como muy de mucha filosofía, de mucha cultura, de mucha cosmología también. De aceptarse uno tal cual es y hasta dónde puede. Te digo porque, mira, yo me frustraba mucho hace quizá 15 años. Sí, yo estudié mucho a tomatito porque quería tocar flamenco, empecé con algunas cosas. Y cuando me grababa, realmente yo sonaba como un requintista tocando flamenco. O sea, la cosa no iba por ahí. Entonces digo, ¿por qué me voy a sentir mal? Después fui con el tiempo, ¿no? Y me di cuenta, digo, realmente el flamenco lo tienes que vivir. El flamenco es, no es música. El flamenco, al igual que el rock y al igual que la música, es religión. Exactamente, es una cultura, no es una. Mira, no es un género, no es un ritmo, es una cultura. Estamos hablando de vivencias, ¿no? Entonces ahí es cuando yo dije, chuta, nops, ¿por qué yo voy a como a sentirme mal de que no estoy tocando flamenco? Digo, no, yo soy requintista, voy a seguir con eso. Exacto, entonces, tú eres y eres un excelente músico nacional, podría decirse. Porque, por ejemplo, yo escucho tu interpretación del pasillo que acabamos de chequear justamente en video, de este pasillo, pues que me parece espectacular, Quito de Ensueño, que es un pasillo que realmente fue compuesto a principios de los años 1920-1930. Tiene una técnica que es de pronto muy similar a la técnica de Enrique Spingiepes. Te estoy hablando de uno de los pasillos más complicados de interpretar para el requintista, para el guitarrista, el tema Reír Llorando. Entonces hay unas partes de ejecución arpegiadas, ¿no es cierto? Que realmente tienes que tener una capacidad, pues, pero más que nada un estudio, y se ve la práctica y se denota. Yo, por ejemplo, yo puedo chequear que tú lo haces muy limpio, se entiende cada nota, y por ejemplo, mira, guitarristas y requintistas en el país hay un montón, y con todo respeto, hay muy buenos, pero hay quienes pretenden ser buenos, y en este pasillo es donde se les ve, en este pasillo Reír Llorando es donde realmente se les ve si es que son buenos o no son. Ahora, en algún momento, en algún punto de la vida van a llegar a ser buenos, obviamente, con la práctica, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de este pasillo Reír Llorando, de estos pasillos que realmente son como del pentagrama, digamos, del pasillo nacional técnico, lo diría yo? Claro, mira, creo que de forma general, y como te dije hace algún momento, uno tiene que buscar qué es lo que le queda a uno y qué es lo que le gusta también, qué es lo que le apasiona, ¿no? Mira, hay una cosa muy distinta entre ser inteligente y otra cosa ser sabio, ¿sí? Creo que la inteligencia es algo que todos podemos desarrollar, pero la sabiduría realmente es algo que debemos de alguna manera cosechar, ¿no? Mira, si a mí me gusta el fútbol, pero soy pésimo. Muchos dicen que podemos llegar a donde queramos, sí, está bien. Pero si yo mañana quiero pertenecer al Manchester, ya estaría un poquito desubicado de mi parte, ¿no? Por no decir mucho. Entonces creo que la música es igual. Mira, hablando un poquito del pasillo Reír Llorando, creo que yo recuerdo que mi papá también fue requintista, y él me dijo alguna vez, si usted quiere llegar a ser requintista, aprenda el Reír Llorando. Entonces, yo me acuerdo que le di todos los días y una cosa así, ¿no? Lo pude tocar, es uno de mis pasillos favoritos, es hermosísimo. Una de mis interpretaciones favoritas es el requintista Homero Hidrobo, el guitarrista y requintista. Que lamentablemente falleció el año pasado nomás, o sea, fue reciente. Yo te comento así también un poquito acerca del maestro. Yo tuve la posibilidad de seguir unas clases con él, y obviamente sí, pues él la técnica, te estoy hablando de hace unos 30 años atrás, unos 25 años atrás, donde el maestro todavía estaba lúcido, porque se murió de 90 y pico de años, ¿no? Entonces él tenía obviamente la habilidad. Y justamente este pasillo era como que él te decía, a ver, ¿sabes qué? Acá está la escala, acá están los acordes. Si no puedes, hombrito. Claro. Luego. Y sí, yo sí pude, y te soy muy honesto, yo no pude. Yo también me decía como requintista, como músico, como guitarrista de música nacional. Pero en mis venas, en mi sangre está el rock, el metal. Entonces, es muy cierto lo que tú dices. Claro. Entonces, mira, justo hablando de lo que tú dices, ¿no? Esto de lo que a uno le llama. Hay que ser muy honestos con uno mismo. Mira, a veces cometemos, digamos, un error, que yo considero un error a mi criterio, es que tenemos ciertos criterios de música que no conocemos y que no tocamos, ¿sí? Muchas veces creemos que la música clásica es mejor que el pop, por ejemplo, porque el pop tiene un cierto tipo de composición, pero no es verdad. En realidad el pop es muy complicado, el rock es muy complicado, la música clásica es muy complicado, obviamente todo tiene sus estilos y sus límites, ¿no? Sus cosas, y yo creo que justamente en eso es que cada quien tiene que ir buscando su especialidad, y eso sí, acelerar siempre la práctica. Creo que la práctica hace al maestro, tienes que practicar todos los días, y justamente el conocimiento es lo que te hace, ¿no? Te da esa sabiduría para tú también escoger para qué eres bueno y qué te gusta. Eso siempre es importante, ¿no? Con el debido respeto de todo lo que tocamos y de la gente y lo que toca cada quien, ¿no? Porque no todos somos el mismo tipo de músicos. Yo he tenido, como te digo, la suerte, he tenido la oportunidad de tocar muchos estilos, pero realmente me han gustado, los he sentido. Te pongo el ejemplo del flamenco, porque fue uno de los estilos más extraños con los que me encontré y que realmente considero y tengo mucho respeto. Pero el rock, por ejemplo, ya no solamente es un estilo, el rock ya es una escuela, el jazz también ya es una corriente académica, y como tal ya se necesitan de estudio y tienen otra forma de aprenderse, por así decirlo. Tú me parece que ya vas para los 30 años de carrera musical, o ya estás sobre los 30 años de carrera musical. ¿Te falta poco? ¿Te falta mucho? Yo empecé tocando a los 5 años, en verdad. Mis primeros contratos fueron cuando yo tenía 5 o 6 años. Estoy ahora justo a por cumplir 36 años. Entonces, si tomo desde que empecé, sí, unos 30 años aproximadamente. Y digamos que ya viviendo de la música desde los 14 años aproximadamente, unos 22 años más o menos. Ahora mira, a ti seguramente te está pasando o te pasó ya lo que a todo músico ya, digamos, de pronto veterano, por así decirlo, nos ha pasado. En cuanto va la trascendencia, o mejor dicho, la evolución del estudio, la práctica, la evolución de la técnica, la evolución del sonido, siempre tú vas buscando nuevos caminos de desarrollo, porque es muy bueno enriquecerse con un poco de jazz, un poco de flamenco, un poco de música nacional. Sí, o sea, eso te ayuda muchísimo para que tú puedas meterte en más estudio, aprender, y por qué después no fusionar. ¿Qué opinas tú acerca de la fusión? Porque hay mucha gente que de pronto es muy enraizada en decir, no, yo soy rockero, me moriré rockero, o no, yo soy un requintista y estos guitarristas metaleros no me caen bien, porque hay mucha gente de todo, ¿no? ¿Pero qué opinas tú acerca de lo que estoy diciendo? Bueno, la fusión no solamente es un gusto, es una necesidad. La fusión es una corriente imparable. Mira, la música y cualquier arte tiene que cambiar y tiene que transformarse para poder sobrevivir, ¿me entiendes? La música nacional, hablando por ejemplo de Benítez y Valencia, del inicio de la industria cultural, ¿no? Hablamos de aquellos años. La música tenía un sonido, pero antes de eso, incluso antes de grabarse, tenía otro sonido y fue cambiando, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú le escuchas a Naldo Campos, un gran requintista de Segundo Rosero, y todos ellos también vinieron con una técnica nueva, y obviamente a la gente tradicional no le gustaba. Yo me encuentro con esta gente todo el tiempo porque, mira, al tocar yo música nacional, como requintista tradicional, hay gente que dice, qué bonito, ¿no? Pero yo empiezo a tocar mis cosas con más hacia los jazz, más hacia otro sonido, no, ya está tocando, no debería tocarse de esta forma. Hay gente que realmente le duele el cambio. Pero creo que lo más lógico es entender que las cosas cambian. No, las cosas van a cambiar. Creo que es una realidad a la cual lo que mejor podemos hacer es aceptarla y adaptarnos, ¿no? Porque simplemente, mira, si Beethoven en lo máximo de la música clásica estuviera vivo, yo estoy seguro que Beethoven habría fusionado su música con el rock, como lo hizo Hans Zimmer, por ejemplo, para el cine. Entonces, yo creo que es imparable esta corriente de cambio, Cristian. Súper, súper, súper. Palabras muy sabias, palabras muy concretas de mi gran amigo y maestro Jorge Ortega de Cuenca. Vamos a escuchar un tema rockero, el tema Libre. ¿Qué te parece este tema? Háblanos un poquito de este tema, que yo escucho también una fusión de power metal, escucho unos coros muy bien logrados. Aquí tú estás cantando, estás bien afinadito. Podrías tranquilamente hacer tu proyecto de metal cantado tú, que se te saldría perfecto. Cuéntanos un poquito esto. Esto me parece que está grabado hace 5 años atrás. Sí, este tema está grabado, fue relanzado hace un año, justo antes de la pandemia. Lo grabamos y fue relanzado hace más o menos 4 meses. Esta banda siguió llamándose Polizón Sin Suerte, les invito a todos a ver, tenemos un canal en YouTube y estamos lanzando. Sí, en realidad es uno de mis proyectos que está como paralelamente junto a lo que te digo, que también tiene una visión de música nacional en algún momento, creo que se va a fusionar. Sí, en realidad, como te digo, yo he sido muy curioso, ¿no? Y me apasionó mucho también como entrarle a la onda del canto, el power metal me gusta, el metal en sí me gusta mucho. Soy amante del black metal, del death metal, me encanta el power metal, este metal industrial, es muy chévere, heavy también, me gusta muchísimo. Y fue una bonita forma como de explorar estos caminos, ¿no? Es muy chévere, creo que cuando tú haces algo, ir como entendiendo cómo funciona cada cosa para nosotros en algún momento tener un sonido y lograr también como que entender cómo suena cada cosa, como tener un sonido y poderlo palpar. Creo que eso me pasó a mí con esto y fue una forma de acercarme hacia el rock, de sentir esa energía del rock que es maravillosa también. Y pues bueno, definitivamente lo lograste, porque déjame decirte que el tema realmente, yo ya antes lo había escuchado, el tema de verdad está bien, bien logrado. No sé cómo hiciste los coros, debes de enseñarme la técnica, porque es una técnica que es como muy vanguardista y a la vez como un poco clásica, porque escucho hasta como tipo de Blepar, hasta Avantasia, o sea, es muy bonito. No sé cómo lo lograste, ya vamos a hablar de eso. De pronto no sé si hiciste armonías, polifonías, realmente no logro concebir, pero está súper bien el coro. Con esto no quiero decir que está mal la cantada, ¿no? Está súper chévere, yo te felicito. Y pues vamos, muchachos, vamos a escuchar de esta manera, así se hace power metal, carajo. Vamos ahí, vamos con este tema libre de el gran amigo, guitarrista, maestro, compositor, productor, requintista, Jorge Ortega desde Cuenca. Controlarme no podrás. Y bueno, chicos y chicas, recuerden ustedes que estamos llegando gracias al auspicio de Dr. Guitar. Dr. Guitar, como ustedes saben, pues son únicos especialistas de acá en la ciudad de Quito en el tema de la calibración, la reparación, absolutamente todo lo que tú necesites para tu instrumento, pues acá estamos gustosos de servirte con toda la atención. Ya obviamente por pandemia también estamos con la atención a domicilio, y pues los teléfonos son el 096-290-5766. Acá se los dejo para que ustedes lo puedan chequear. También tenemos el servicio de pintura y bueno, todo lo que tú necesites para tu instrumento. La calibración es súper importante, ¿sí o no, maestro? ¿Qué opina usted de la calibración? Por supuesto, es esencial. Es como si estuvieras en un auto con las llantas bajas o una cosa así, ¿no? Necesitas que tu instrumento esté a punto, porque no hay forma de tocar bien si tu instrumento no está bien. Completamente garantizado el trabajo de mi amigo Cristian. ¿Y tú sabías una cosa? ¿Tú sabías que tener un instrumento mal calibrado no te permite que tú evoluciones o despegues con el tema de la práctica y el aprendizaje? Te digo por qué, porque hay muchos alumnos que a mí han venido, y te ha de haber pasado, que te dicen: vea, profe, qué bestia, cómo me duele poner un acorde de fa sostenido, cómo me duele hacer una escala, y tú coges la guitarra de dedos y está pero súper alta la cuerda. ¿Entiendes? Entonces hay mucha gente que no sabe eso, que es autodidacto sobre todo, y pues y mantiene su instrumento así, y ahí se olvida del instrumento. ¿Qué opinas tú? Mira, una de las lesiones más complicadas para nosotros y que nos debemos cuidar es la lesión del túnel carpiano. En realidad, esta lesión está bastante escondida. Una vez que te empieza a doler, debes correr al médico, porque si es que tú dejas que eso ceda, se convierte en tendinitis del túnel carpiano, y la única forma de ceder eso es con cirugía. Y estamos hablando ya de complicaciones. Bueno, tu instrumento no está bien calibrado y no calientas bien y toda esa serie de cosas va en algún momento a dar como resultado estos problemas que no nos van a dejar avanzar en nuestra carrera, lamentablemente. Y también acuérdate que otro de los problemas es la tendinitis, por ejemplo, de la mano derecha también, de la mano que sostiene la vitela. También eso hay que cuidarse mucho, muchachos. Así es que pilas con eso, ya saben, cualquier situación que ustedes quieran, siempre nosotros acá en Dr. Guita les ayudamos con mucho gusto. Mi querido Jorge, ahora te voy a hacer preguntas un poco más fuertes, diría yo. Porque yo como músico, yo como artista, que ya también estoy caminando hacia los 30 años, yo te podría decir que aquí no existe nuestro musical. Existe música, o sea, existe música, existen muy buenos músicos, pero no existe industria. La industria existe solamente para los que se autoproducen. Si tú eres un gran músico y tú estás esperando que te digan: vea, mijito, qué lindo que toca la guitarra, qué lindo que toca el requinto, venga acá, le voy a hacer famoso, le voy a pagar, eso nunca va a suceder. No hay industria actualmente. Con el tema del coronavirus estamos de hecho pedazos. ¿Qué opinas tú acerca de la industria nacional? Hubo en una época, ¿sí? cuando fue la época de Fernando Guzmán, con las productoras, las casas, en este caso las disqueras, ¿no? Y FESA, y bueno, tantas productoras que hubo acá en el país. Lamentablemente, con el tema de la evolución también de la tecnología, la industria se terminó. En un tiempo sí hubo, pero ahora ya no existe la industria. ¿Qué opinas tú de esto, mi querido Jorge? Bueno, en realidad hay muchas aristas, ¿no?, complicadas aquí. Como tú dices, ni siquiera podemos hablar de cómo funciona la industria. Aquí no existe industria en el país. Lamentablemente te digo, porque talento sí hay en el Ecuador, muchísimo talento espectacular de sacarse el sombrero ante tantos músicos buenos que veo. Te veo a ti también que haces películas, te veo que haces tus discos. Son cosas que lamentablemente uno tiene que coger de su bolsillo, abre tu billetera y pagas sin retribución alguna. Esto es lindo, ¿no? Porque nosotros tenemos la pasión por la música, pero lamentablemente no tenemos retribución alguna. Siempre estamos con la discusión de que si es que alguna carrera, lo que sea, como las medicinas, las ingenierías, son igual o más importantes que el arte. Lamentablemente no tenemos, por así decir, una protección, siquiera gubernamental, que nos ayude a encaminarnos correctamente en esta industria. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Y qué pasa en otros países? Te voy a ir al otro lado, ¿no? Completamente. ¿Qué pasa con el K-pop? En Corea se invierten millones de dólares para que bandas como BTS, por ejemplo, o bandas como EXO, EXO K y EXO M, son tendencias y charts número uno en el mundo. ¿Por qué hace esto? Porque sí existe una visión y ambición de industria completa en esos países. El problema de que no solamente tenemos una pobreza de industria cultural, sino una industria total. si nosotros nos, si el Ecuador, si los gobiernos se dieran cuenta de que nosotros también podríamos generar dinero como tal, tendríamos más apoyo. Creo que es una de las cosas fundamentales. En Corea pasa eso, ¿no? El gobierno dice, bueno, vamos a invertir 200 millones de dólares, pero estos grupos van a estar en el número uno del mundo. Y eso pasó. Pasó con PSY, por ejemplo, con su Gangnam Style. Ellos vinieron, nos sacaron la madre, sonaron en todo el mundo, hicieron millones de dólares, y ese país, como siempre, se sigue forrando de millones de dólares. Mientras nosotros acá hemos pasado una de las etapas más crueles para el campo profesional, los músicos, no hemos tenido protección alguna, lamentablemente. No te hablo como el músico de a pie, como el músico que toca todos los días, que autogenera sus tocadas, sus conciertos, sus discos. Lamentablemente nos hemos visto muy afectados ahora. Y es justamente, lamentablemente, por estas políticas que va desde nosotros, ¿sí? Y nosotros no nos estamos apoyando, no estamos formando proyectos, estamos esperando que exista un milagro, ¿no? O que nos descubran. No estamos, ¿no?, esperando los famosos fondos del Estado, que esos concursos que son concursos que ya sabes cómo son, que el que tiene compadre se bautiza. Lamentablemente es así, queridos amigos, y obviamente lo que tú estás diciendo, esto pasa porque nosotros como artistas, como músicos, y no solamente en la música, en el tema del teatro, en el tema de la danza, en el tema de la pintura, cada quien no se quiere, o sea, cada quien quiere jalar para su lado, no existe una unión, y todas estas personas, estos políticos, todo este temario de corrupción que, o esta ola de corrupción que existe aquí en el país, ligado a la parte lamentablemente artística y musical, se han dado cuenta de eso y se han aprovechado, ¿sí? No quiero hablar mal, no quiero hacer quedar mal a nadie, no quiero hablar sin ¿cómo se llama?, sin documentos en la mano, pero hay a simple vista que mucha gente, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, más que nada de por ahí de unos núcleos, existen que funcionarios que están utilizando los mismos recursos para sus propias, para su propio beneficio, para sus grabaciones, para sus viajes, para sus tours, mientras que el músico, porque lamentablemente ahorita por este tema de la pandemia, por todo este tema que hemos vivido como humanidad, lamentablemente se está muriendo del hambre. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Bueno, mira, yo creo que en temas políticos, que son temas como, no sé, muy complejos en el país, por todo lo que hemos vivido, creo que no necesitamos tener una genialidad para darnos cuenta de que la política es uno de los campos más complejos, ¿no? Mucho más, no sé, discutiblemente muy curvos, por así decir. Torcidos, yo más bien los diría torcidos, ¿no? Ni curvos, sino más bien así, torcidos, los diría yo. Claro, creo que sin ir más allá para definirlos pronto, vivimos de que tenemos una politiquería, ni siquiera una politiquería muy, muy compleja en el país. Creo que yendo por ese lado, no funciona, la verdad. Simplemente no funciona la política hacia la cultura, y eso ha pasado durante muchos años. Más allá de todo, creo que justamente por eso es parte y es momento de que los músicos formemos un núcleo grande de apoyo. Seguimos consumiendo, está bien consumir todo, pero creo que también podemos apoyarnos consumiendo lo bueno de aquí, porque si hay cosas buenas, empezando por eso, ¿no? Creo que la industria ecuatoriana da buenos resultados y nosotros deberíamos o podríamos intentar también consumir eso. Con los músicos de acá también, ¿no? Descentralizar un poco las cosas. Mira, yo he vivido en algunos lugares. Cuenca siempre me ha gustado porque es una ciudad muy bonita. O sea, yo me adapto acá mucho y tengo como el tiempo para estar haciendo acá todas las cosas que me gusta hacer. Y creo que acá también podemos apoyar y apostar con la industria, ¿no? En todo sentido, creo que Quito está repleta de gente talentosa y sería muy bueno que también existan estos espacios para esta gente. En todo sentido, creo que hace falta mucho y creo que es hora de despolitizar la música completamente. Eso sería una de las mejores cosas. Porque lamentablemente el país no es meritocrático, y eso hay que ser claro. Lamentablemente mucha gente que está ocupando espacios culturales no son cultores, la verdad, y eso creo que nos afecta mucho. Qué sabias palabras, maestro, realmente, pues qué honor tenerle acá en este programa. Este es el primer programa de la nueva temporada. A todos los guitarristas profesionales y no profesionales que quieran pues tener su espacio para sonar acá, pues aquí las puertas están abiertas, muchachos. Próximamente estaremos con más invitados. Tú vienes a ser como el padrino de acá de este programa, Jorge. La situación sería en algún momento tenerte presente para tocar un poquito en vivo, para hacer un jamming. Sería espectacular. Ya lo vamos a hacer y te invito para hacerlo virtualmente, pero en algún momento vamos a hacer que este programa crezca y hacerlo pues con un escenario, con sonido en vivo, con músicos, que eso es a donde poco a poco queremos llegar. Yo te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has brindado. Lamentablemente tú sabes que el tiempo siempre es realmente se come la vida, se come el mundo. Y pues de verdad ha sido un honor tenerte aquí, escucharte tus sabias palabras, hablar contigo. Y queda pendiente otra invitación, porque todavía hay muchas cosas que hablar, facetas de ti como músico, vivencias, historias. Pero lo que sí me gustaría saber es, quisiera que me digas 5 guitarristas ecuatorianos favoritos o respetados por ti. Bueno, sería como tu top de los 5. Bueno, en realidad hay muchos. Quizá te voy a decir los que se me vienen a la mente, porque para mí son como muy importantes para toda el estudio de la música, ¿no? Creo que mi número uno dentro de la música nacional es Homero Hidrobo, el finadito Homero Hidrobo, un gran requintista y guitarrista. Está Naldo Campos también, este gran requintista y guitarrista que grabó con Segundo Rosero, con todos los rocoleros, excelente requintista. Está también Rosalindo Quintero, requintista de Julio Jaramillo, de una forma increíble, un guitarrista increíble. De guitarra eléctrica siempre le tengo en mente, especialmente en mi juventud, ¿no? Lo escuché en mi juventud y me gustó mucho el trabajo que hizo Guitar Cuesta, el finadito Guitar Cuesta también, que dejó un disco. Y dejó un gran legado también. Y dejó muchos imitadores también. Claro. Otro tema. Sí, realmente él dejó un gran legado. ¿Cuál más? Cuéntame. Dejó 2 discos en realidad, un disco de aquel tiempo y luego un disco más moderno. El legado que dejan sus estudiantes, ¿no? Es algo también muy, muy, claro, muy admirable. Muy admirable, porque él ha tenido, o sea, ¿qué te puedo decir? Alumnos que hoy por hoy pues están haciendo cosas muy buenas. Por supuesto. Hay un montón de gente que sale por todo lado. Eso te digo, el talento del Ecuador es impresionante. Cada día hay más gente. Quizá no tengo uno de los músicos vivos que admiro mucho y que quizá no es guitarrista, pero que sí está siempre en mi cabeza de cómo toca, es el Cayo Iturralde también. Amigo, súper, súper muy buen bajista y también gran ser humano, muy buena persona, amigo también. Por supuesto, mandamos un saludo, ojalá nos esté viendo. Ya le voy a etiquetar para que vea el programa y también ya le vamos a invitar. Y de ahí un montón, no sé, se me viene mi gran amigo el Carlitos Chong, el Rami Lora Siriegui, que son los brutales, que son ya de esta generación. Bueno, un montón de gente que veo, el Tito Masillas, que siempre está tocando muy bien, gente que está estudiando. Tito Masillas de Manavish. Sí, claro. Excelente guitarrista, claro. Te veo haciendo cosas, a ti también, Cristian, que siempre te veo haciendo cosas también. Gracias, niño, es un honor para mí, es un honor. La idea sería en algún momento juntarnos todos y hacer algo, ¿entiendes? O sea, hacer un jamming así, alguna cosa, porque de verdad que hay que aprovechar más que nada el tiempo y todavía el espacio en el que estamos, ¿no? Porque tú sabes que, y ahorita más que nada tú te das cuenta que la vida se va, pero así, ¿sí? Yo mira, y a ti te debe haber pasado que cuánta gente se ha ido, cuántos compositores ecuatorianos y amigos guitarristas que se fueron el año pasado. Por ejemplo, a mí me dolió muchísimo la pérdida del amigo argentino radicado acá en el país, Claudio Durán, guitarrista también excelentísimo. Alfonsito Cachicuango, sí, el compositor de la banda Maniachi de Otavalo. Y bueno, tanta gente que se ha ido, que pues ha dejado un vacío, pero muy, muy, muy tremendo. Entonces, por eso hay que tratar de hacer, muchachos, alguna cosa y continuar. Mi querido hermano, para finalizar esta entrevista, que realmente ha sido pues muy, muy meritoria, muy, muy importante, muy histórica, diría yo, quisiera que me cuentes un poquito acerca de los instrumentos ecuatorianos que utilizas tú. Ya, principalmente yo toco el requinto, es mi, más que el requinto es la forma de tocar el requinto, porque yo toco más en guitarra, la verdad, pero hay un montón de instrumentos, ¿no?, que siempre están como presentes acá. Las quenas me gustan muchísimo, a pesar de que son más andinas, por así decir. Están también estos sikus, están... siempre se me viene a la cabeza el charango también, que suena lindísimo, que son más latinoamericanos, ¿no?, pero que son parte. Y obviamente los pingullos, el sonido del acordeón, qué tan bonito suena el acordeón, la música nacional en el piano también, creo que es muy importante también para el Ecuador. La música del Ecuador también ha cambiado, ¿no? Más que hablar de bien o mal, más bien ha dado cosas interesantes y cosas extravagantes incluso, ¿no? Claro. Como el Delfín Quispe, por ejemplo, qué más extravagante que eso, pero súper chévere que haya industria también, al final de cuentas. Yo realmente diría que eso, yo se lo he dicho personalmente, porque en algún momento de mi historia yo fui vicepresidente de la Asociación de Artistas de acá de Pichincha, y realmente yo, con todo respeto, yo te digo que eso es de pronto algo como cómico musical, ¿no? Porque realmente eso te arranca sonrisa, ¿sí? O sea, más allá de la técnica, más allá del contenido, te arranca sonrisas, y pues si te arranca sonrisas, pues es algo cómico, ¿no? Y es muy, muy, muy bueno, porque el hombre a través del YouTube, pues se ha logrado formar, y pues me parece a mí que no está mal, no está mal. Uh-huh. Claro, en realidad es meritorio el trabajo también, la verdad es que sí se debería desarrollar un respeto hacia el trabajo de mucha gente, ¿no? Porque detrás de eso también hay gente que trabaja bastante, incluso hay músicos que sin ser tan músicos han trabajado mucho y han logrado tener un trabajo también muy muy meritorio, sí, porque de pronto son muy buenos en la industria, de pronto son muy buenos componiendo, incluso en crear una imagen, que también nos falta a nosotros como músicos. Exactamente. Trabajar en esta imagen, en esta idea, en este branding que ahora es muy importante con redes sociales y toda la cosa, ¿no? También hay que adaptarse. Claro, claro. ¿Qué opinas de los instrumentos chiliquinga, por ejemplo? En Ecuador se hacen grandes instrumentos. Chiliquinga me parece, especialmente los de olivo, estos instrumentos de los más antiguos, son excelentes, son bellísimos. Hay un gran constructor acá también en Cuenca, que es Uyaguari, también está en Benalcázar, que me hacen algunas guitarras, son excelentísimos. Está Mauricio Vicencio, que es un multiinstrumentista fabuloso, que construye guitarras también de primera, me está haciendo ahora una guitarra él, espero tenerla pronto. Y bueno, hay montones de gente que hace muy, muy buenas cosas acá en el país. Qué bueno, qué bueno. De corazón te felicito, Jorge. Sigue sembrando esa semilla de la música, esa semilla de la composición. Tu trabajo está realmente, tus trabajos, o sea, realmente no sé ni qué decirte, porque me emociona saber que de aquí voy a seguir escuchando tu música, voy a seguir en contacto contigo. Sé que vas a poder distribuir tu música de antemano. Te puedo decir que el trabajo está súper bien elaborado, te felicito de todo corazón. Y quiero que sean tus últimas palabras de despedida con todos los amigos que nos han estado escuchando, nos han estado viendo por acá, por la radio de la Casa de la Cultura, en los 940 AM, y también por www.casadelacultura.com. Así es que déjanos por favor tu mensaje último, déjanos también tus redes sociales, tu teléfono de contacto, y eso, mi hermano. Bueno, muchas gracias, Cristian. Les quiero contar que estoy en redes sociales como Jorge Ortega Music, tanto en Instagram como en Facebook. También pueden encontrar mi canal de YouTube como Jorge Ortega Music. Tengo un par de videos que quiero ya seguir también desarrollando sobre la enseñanza de la música nacional, sobre algunas cosas que sé sobre los instrumentos, sobre cómo escoger un buen instrumento, una buena guitarra. Pueden encontrar eso en mi canal también. Pueden buscar mi banda como Polizón Sin Suerte. Estaré compartiendo todo el tiempo material. Igual estoy actualizando todo el tiempo material de cosas que voy aprendiendo y compartiendo. Mi número de contacto es 0991-994600. Encantadísimo. Dígalo otra vez un poquito. Ya le vamos a poner acá, pero dígalo otra vez un poquito más despacio para que la gente pueda escuchar bien. Más que nada, la gente que nos escucha, esa es justamente la magia de la radio, ¿no? Que hay gente que nos escucha pues en la radiecito AM, la radiecito antigua. Y eso es realmente algo extraordinario. Entonces, repita, por favor, maestro. Claro, mi contacto de WhatsApp y de teléfono es 0991-99-00. Y mis contactos dentro de redes sociales es Jorge Ortega Music, @JorgeOrtegaMusic. Encantadísimo de sumar cualquier proyecto cultural que vaya sumando para toda la cultura del Ecuador. Finalmente, Cristian, quiero agradecerte. ¿Vía virtual? ¿Das clases? ¿Vía Zoom? Y doy también clases virtuales vía Zoom, encantado para la gente que quiera. Doy clases en la Universidad de Cuenca, se hacen simposios, he hecho algunas cosas que les invito a estar atentos, porque todo el tiempo me encanta compartir la verdad. El conocimiento no sirve de nada que se quede en tu cabeza, la idea es compartir para que se siga desarrollando y poder crecer juntos, ¿no? Eso, finalmente, nada más decirles que muchas gracias. Es uno de los momentos más complicados, pero siempre, siempre, incluso de cualquier caos, incluso del caos más grande desde el Big Bang, han salido cosas muy chéveres. Creo que aprovechando este momento también hay que ver una oportunidad ahora y podemos crecer y aprovechar para apoyarnos todos como músicos, ¿no? Para compartir nuestro material, para escuchar el material del otro, para compartir, para poder escribirle, felicitarle, para poder también de alguna forma ser un núcleo grande, ¿no? Porque todos estamos haciendo cosas de trabajo muy chéveres y creo que es bueno poder de alguna forma ser una sola familia musical en todo el Ecuador. Chévere, te agradezco muchísimo, Jorge, por haber aceptado la invitación, más que nada porque llegas cansadito de una tocada, ahorita recién me parece que vas a comer y ya vas a dormir o ya vas a dormir, no sé. Te agradezco muchísimo, de todo corazón, espero que todo lo que tú quieras realizarlo, pues se te dé, que Dios te bendiga mucho y más que nada, pues que siempre lleves el estandarte de la música nacional, el estandarte de Cuenca muy en alto. Esos dedos tan mágicos que tienes, pues cuídalos mucho, por favor, y sigue dejando ese legado que pues estás llevando. Te mando un abrazo inmenso, mi querido amigo. Recuerden ustedes, chicos, que hemos llegado gracias a la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM y también por www.radiocce.com. También pueden ustedes descargarse la aplicación para Android y para teléfonos, dispositivos iPhone, en este caso iOS. En los aplicativos, pues ustedes van a escuchar todo este programa, todo el contenido, toda la música, todo el video en formato HD. Y nos vamos a quedar con un último temita que nos ha mandado acá, pues el maestro. Que este temita se llama Presente usted, por favor, maestro, el último temita que nos mandó. Muchas gracias. Bueno, el último tema, si mal no recuerdo, es Ángel de Luz, ¿sí? Sí, es una de las formas que más me gustan tocar. Creo que el guitarrista debería en algún momento siempre pensar como un solista, ¿no? Es muy bonito tocar solo y es muy chévere tocar como un cantante solo, porque da la oportunidad de desarrollar lo que tú sabes y lo que tú estudias y lo que tú... No tienes un límite, por así decir, de cómo tocar. La verdad es que me gusta estudiar mucho a velocidad. Sí, creo que todos los músicos nos gusta la velocidad, pero creo que el momento de interpretar, me gusta ahora olvidarme de esa velocidad y dedicarme más a la parte musical. Creo que este Ángel de Luz es uno de esos temas que explora esta musicalidad y este romanticismo de la música siempre. Buenísimo, chicos, ya saben, Ángel de Luz con el maestro Jorge Ortega desde Cuenca. Y pues no me queda más que agradecerles. Recuerden que este es su programa Acordes y Cuerdas y estamos aquí todos los días miércoles a partir de las 21 horas. Cuídense mucho y pues ya saben, a cuidarse todavía con las medidas de protección. ¡Chao! Guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas.